Vamos a ver, ¿ya ha recibido la tarjeta? Si no, aún no la ha recibido. Precisamente el mensaje que he recibido hace un mes y pico que solicité la portabilidad y que no llega, llamé 4 o 5 veces y seguimos en la misma y me mandó un mensaje diciendo, después de haber confirmado los datos de envío 4 o 5 veces, que la tienen de vuelta. De acuerdo, sí, mira, Correcto, no sé cómo se la han devuelto. esa es la dirección correcta. De acuerdo, pues un momento, por favor, no te retires, que voy a consultarlo con logística, a ver si es posible que lo enviemos lo antes posible. ¿De acuerdo, Antonio Jesús? Ya más o menos quería comentarle que da igual porque ya tengo portabilidad con otra compañía. De acuerdo. De acuerdo, pues un momento, por favor, Antonio, no te retires, que voy a consultarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Espera, Antonio Jesús. Sí, dígame. Sí, mira, ya está, ya he solicitado el reenvío, ¿de acuerdo? Porque el día 11 lo recibimos aquí, entonces lo he consultado con logística y me ha comentado que vamos a intentar enviar el reenvío el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces en 3 días más o menos recibirás la tarjeta. De todas maneras, como ya le he dicho, tengo pendiente de ese mismo número o portabilidad para mañana con otra compañía. Con otra compañía. Correcto. Entonces, ¿no quieres que te reenviemos la tarjeta? Pues la verdad es que no, porque ya para qué tengo ya hecha bueno, prácticamente hecha la portabilidad con otra compañía, porque como ustedes han tardado más de un mes. De acuerdo, Antonio Jesús. Si quieres, lo que podemos hacer, nosotros te enviamos la tarjeta así. Y si quieres, la puedes activar. Pues la verdad es que tienen algún coste el envío. No, el envío es gratuito. No, es que una de las veces que llamé me dijeron que eran 11 € y pico, no sé qué digo. Que pagar 13 euros en mano, Antonio. O sea, al transportista que la trae, al que la Y los entrega. 10 euros de saldo. O Si quieres, de sea, todas formas, te lo puedo cancelar si no quieres la tarjeta. pues sí, casi mejor cancelarlo de momento y más adelante, como tengo otro número, pues a lo mejor reactivo otra portabilidad. Ya le digo que de momento estoy con otra compañía pendiente para mañana. De acuerdo. Pues un momento, por favor, Antonio Jesús, que Sí. voy a cancelarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cancelación, Antonio Jesús, es porque no ha recibido la tarjeta, ¿verdad? Claro, demasiado tiempo esperando. Por cierto, otra pregunta que tenía, ¿tiene un coste mínimo el contrato o prepago de ustedes? Creo que en la página pone 1 € de consumo mínimo mensual o algo así. Antonio Jesús, nosotros no tenemos compromiso de permanencia, pero tenemos un consumo mínimo de 1 euro al mes. Tanto en prepago como en contrato. De acuerdo, pues mira, ya está abierta la cancelación, si tienes para anotar el número. Sí, espera un segundito. Sí, no te Que preocupes. cojo el bol. Para cancelar este pedido, espero que no venga a reentregarme la tarjeta y le tenga que decir, pues va a ser que no. De acuerdo, Antonio Jesús. No te preocupes porque ya lo he cancelado el proceso para que no te vuelvan a enviar la tarjeta. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta más? De momento, nada más. Pues muchas gracias por llamar a Masmo y buenos días, A Antonio usted Jesús. igualmente. Hasta luego.